Diario del Futuro. Minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos en Diario del Futuro hasta las 2 de la mañana y estamos charlando con el gran Gustavo Sala. Teníamos pendiente... En realidad teníamos pendiente un par de cosas, pero ¿sabés qué se me ocurrió? Quiero preguntarle, ¿por qué los niños tienen canillas en la frente en tu historieta? No siempre canillas, bueno, a veces no tienen otras cosas. Sí, porongas, por ejemplo. Ahora, no sé a qué cosa te referirás, pero no hay nada tiene por qué estar o por qué no estar. Me parece que todo puede suceder, ¿no? A veces uno dibuja demasiado poco para las cosas infinitas que uno podría hacer con una virome y un papel, digamos, es algo, si te lo pones a pensar, es una cosa casi surrealista y impresionante, ¿no? Cualquier cosa puedes hacer. ¿Alguna vez te asqueaste por algo que dibujaste? No, mis problemas son que la mayoría de las cosas no me gustan de las que hago, no soy muy feliz. Muy pocas veces me estoy contento con alguna cosa que sale publicada o que uno dibuja o escribe. Entonces es como una situación entre frustrante y feliz, sumado a lo que decíamos de estar mucho tiempo solo laburando, es un laburo bastante o completamente individual. Así que la verdad que mi vida es una pesadilla. No, estás hablando de algo terrible. Tengo lástima por vos en este momento. Ténganla. Lo que había quedado pendiente es lo que Gustavo nos había contado, nos había anticipado, que es que está trabajando con la gente de Farsa. Sí, bueno, estoy haciendo una tira, la tira de Farsa Producciones de Plaga Zombie, ¿no? La saga de películas de zombies de los chicos de Aedo. En su Facebook la suben y circula por ahí. Cada lunes, desde hace algunas semanas... aparece una tira nueva, ¿no? Con los personajes de la saga de las películas de Farsa, ¿no? Una persona extremadamente nerd te preguntaría, ¿está dentro de continuidad o fuera de continuidad? No, es, digamos, un poco respetando el tema de los zombies con los personajes que interpretan los chicos, Diego Paredes, Hernán Sáez, Berta Muñiz y demás, pero un poco escritas y dibujadas por mí, con lo que a mí se me ocurre, ¿no? Entonces, está bueno porque es como digamos, respetando un concepto, un universo, pero haciendo lo que yo quiero. Y estás haciendo radio también, ¿no? También estamos haciendo radio con mis amigos pedófilos Pablo Conde y Javier Diz en una radio online, que es cicloperadio.com.ar, desde el domingo pasado, los domingos a las 11 de la noche, vamos a estar ahí, o estamos ahí todos los domingos, hablando pavadas, hablando de música, de... antisemitismo y de cosas de alto contenido erótico, humano y conceptual. Tu relación con el rock va más allá de la historieta. Vos tuviste una banda mucho tiempo, ahora estás tocando, ¿no? Bueno, ¿cómo era esta historia? Mi querido contanos. Nicolás, sí, yo. A mí me gustaría hacer tocar la guitarra, pero me parece que es imposible. Tiene mucha matemática la música, ¿no? Está llena de notas y me parece algo imposible de que alguien lo pueda. No entiendo cómo alguien puede tocar los dedos, ponerlos y que salga música de ahí adentro. Pero también existen los Ramones. Pero también tengo que saber tocar la guitarra, querido. Que tocan la guitarra para vos. Hay que saber tocar la guitarra como los Ramones. Pero bueno, no, participé y participo de algunos proyectos con el gran Gonzoy, de amigo, genio, genial, artista de la localidad de Ituzaingó. Hacemos un dúo que a veces nos presentamos como los Dentistas Tristes, donde ahí yo hago las veces de cantante, ¿no? Cantante, compositor. No puedo ser músico, porque eso le pertenece a otro tipo de gente. ¿Qué influencias musicales? Bueno, a mí me gusta mucho. Tengo, por ejemplo, hoy estuve dándole duro al primer disco de Miranda. Mirá vos. Bien. Al primer disco de Miranda, por supuesto que nunca llegaron a ese nivel. Solamente fueron en picada a partir de ese primer y notable disco. Solamente les quedaba retroceder. El primer disco de Miranda, de alguna manera, retrata al Miranda del under porteño. Por supuesto, digamos. Porque me parece que ahí hacían lo que realmente querían. En los otros discos hacen lo que quieren, lo que quieren ellos, lo que quieren las radios, haciendo canciones, haciendo discos con canciones excelentes, algunas olvidables, pero siempre irregulares. Por ejemplo, después me gusta mucho Cuarteto de Nos, me gusta mucho el pop bala español. Así, ¿lo moderno o lo viejo, lo de los 80? No, Le Mans, el pop bala. El pop bala, pero fino. Alaska y los Pegamoides. No, tan viejo no. Por ejemplo, La Buena Vida, de camino. La Bien Querida. Ah, es gente, la música que escucha el público de Liniers, digamos. Exacto. Pero, por ejemplo, recién soy fanático de Yamán, que hace un rato sonó aquí mismo. Me encanta Pez, me encanta Viva Elástico. Y la mejor banda que está sonando ahora, que la vi en un festival miserable que se llama El Festipulenta. Esquivando charcos de vómito en el piso, pude, a pesar de ese lugar, ver a la ola que quería hacer Chau. ¿Y te gusta? No, me hizo llorar de la emoción. Pero fue excelente. Fui solamente a ver ese grupo, que por suerte abrió, a pesar de su show de 74 minutos. Era terrible, no se querían bajar. Con un Nicolás Lanto desesperado porque la banda se baja del escenario y la banda haciendo el cliché de últimos 73 temas. Decían un temita más y pegaron tres temas colgados, tocaron 12 minutos. Con razón fueron presos en Córdoba. Y con un hombre que me parece que no se puede superar de ninguna manera. La ola que quería hacer Chau me parece que le rompe el culo a cualquier tipo que quiera ser un hombre copado. No hay forma de superar ese nombre, por lo menos me parece a mí. Y los envidio por eso. Es la opinión con respecto al rock del señor Gustavo Sala en Diario del Futuro. Así es. Pasaron 54 minutos ya de las 12 de la noche. Y vamos a escuchar otra banda que toca en estos lugares horribles. Que se llama Un charco de vómito. Eso mismo, Olfa Meo Corda haciendo la fiesta.